una deuda muy grande la que nosotros tenemos con el sistema penitenciario y la justicia como un todo. Una deuda muy grande, una, yo diría que una mancha que tenemos ahí. Y por cierto, que la doctora Ortega es una de las personas que me ha, ha hecho esta recomendación en los últimos meses como parte de, bueno, del Consejo de Estado que funciona, que se reúne, el vicepresidente Elías con quien hablé, hemos estado hablando de este tema. Y él reuniendo a la presidenta del Tribunal Supremo, la doctora Luisa Estela Morales, el ministro Tarek El Aissami, conocedor del tema. Hemos pedido opiniones.